nombre no importa. ¿Cómo estamos, Vladimir? Bienvenido otra vez. Bueno, bienvenidos los dos. ¿Cómo estás? ¿En serio? ¿Desde qué? ¿Veracruz, Tabasco, Chetumal, Quintana Roo? Deberíamos aprovechar ese efecto para decir, ¿cómo estás allá ahorita en el huracán Irma? ¿Qué cuentas? Y todo. Así, todos están muriendo aquí, hasta mi conciencia. Qué exagerados. Ay, no, pero sí, ¿cómo has estado? A la amaestría. Pues desde el día, en sí, hay fallas en muchos sistemas, me puedo atrever a decir eso, de telecomunicaciones, de radio, de la misma televisión, ha habido también fallas. Como que algo está pasando, no nos dicen nada, y desde el eclipse, y a lo mejor es mi paranoia, pero espero que no, he notado esos cambios, y bueno, ahorita estamos viendo a nivel natural que algo no es tan natural. Hay muchas teorías ahí medio raras, ¿no? Que se hablan de la NASA, que si hay experimentos, en fin, hay muchas cosas que andan por ahí rondando en la red, ¿no? Pues ha temblado en abril, ha temblado en otros meses como diciembre también, pero sí es cierto, hay como mucha coincidencia en que el mes de septiembre sea como un mes donde por lo menos hay un pequeño sismo, muy pequeño, durante este mes. Bueno, a mí me ha tocado, por ejemplo, cuando estábamos en la caja de cartón, inclusive está en video, un día habría que compartirlo. Estábamos grabando La Trampa del Tigre y Marco, aquí mando un saludote a Marco Rodríguez allá en la caja de cartón, lo único que hizo fue agarrar, pararse y agarró sus piernas, se levantó y ya fue a la cabina y nos dijo, por favor, levántense. Y todos así de, ¿qué está pasando? ¿Qué, no? Y agarra y nos dice, está temblando. Y nos hubieras visto así todos en fila. O sea, ya estamos automatizados ya. Nos levantamos y nos salimos, ¿no? Entonces, y fue curiosamente a finales de septiembre. Entonces, la teoría de tu mamá no está muy alejada de la realidad. Bueno, Marco Gutiérrez, que trabajó junto con otros que conozco en Protección Civil hace muchos años, él tiene un método, pues bueno, que fue adoptando, claro, con la experiencia, y también se utiliza mucho a nivel internacional, que es el estar monitoreando al sol, en este caso, porque se piensa que hay una influencia electromagnética por parte del sol en estos casos, y también hacen un monitoreo en cuanto a la nubosidad aquí en la Tierra, ¿no? porque también hay como un algo en cuestión química que también van dando indicios de probablemente a dónde o si, mejor dicho, se pueda predecir que en ciertas fechas, probablemente semanas, se pueda saber si va a haber un sismo importante, ¿no? Digo, todo el tiempo tiembla, a veces no nos damos cuenta, es muy imperceptible la sensación, pero prácticamente todos los días tenemos temblores de un grado o menos, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de sismos como el de esta ocasión, que fue de 8 puntos, bueno, se estaba ahí jugando con las cifras, de inicio el Sismológico Nacional dijo que era 8.4, pero la UNAM dijo que era de 8.1, y el chiste que después, como siempre, los medidores internacionales llegan y dicen, a ver, quítense, fue de 8.2, y sí, después hicieron su recálculo tanto la UNAM como el sismológico, y sí, fue de 8.2. El del 85 fue de 8.1. Sí, fue muy similar. Aquí nada más hubo una diferencia, ¿no? Que el del 85 fue el epicentro, creo que mucho más cercano. O sea, fue dentro del territorio mexicano, llamémoslo así. No me acuerdo ahorita exactamente dónde era. Ay, ahorita me acuerdo, ya lo había leído. Y en esta ocasión fue dentro del mar, o sea, unos cuantos kilómetros dentro de la costa, ¿no? O el Océano Pacífico, pero en costas de tanto de Chiapas como de Oaxaca. Y bueno, eso hizo la diferencia, que aunque fue más intenso, por lo menos en el DF, no hubiera tantos problemas como en el 85, ¿no? Bueno, tomando como referencia este lugar, ¿no? Pero sí afectó muchísimo la ciudad de Juchitán, Oaxaca, donde sí hubo derrumbes de casas, derrumbes de hospitales, y bueno, en algunas partes también de Chiapas, también de Guerrero y de Tabasco. Pero donde hubo decesos, desafortunadamente, si no mal recuerdo, digo porque ahorita no tengo internet, no tengo el dato bien, pero en Tabasco van creo que 2 fallecidos, en Chiapas van 3, y en Oaxaca van más o menos 85 personas fallecidas. Sí. Sí. Pues, híjole, ahorita que mencionas lo de el tiempo, por ejemplo, el que hubo en Chile, si no mal recuerdo, en el 65, fue de 8 punto, no, creo que llegaron a los 9 grados allá, pero fue por casi, quizás estoy mintiendo, pero fue por lo menos más de 5 minutos, pegándole casi a los 10, por casi 9 grados. O sea, imagínate moverte por 9, 7 minutos. No, se cayeron ahí muchas casas. O sea, las fotografías que hay de ese momento en Chile es catastrófico. O sea, las carreteras, unas, haz de cuenta, se partieron y una sobre otra. O sea, pues fue por mucho tiempo y con una gran intensidad. Que bueno, aquí en México se vivió, yo creo que a ese grado de en cuanto a pérdidas humanas y destrucción en México, en el Distrito Federal, pero hay que tomar en cuenta que el terreno del DF es fango, literal, ¿no? Porque antes era ahí como pues una laguna, prácticamente, y muchos ríos, ¿no? Porque, por ejemplo, apenas estaba viendo uno de los videos del Escorpión Dorado, y estaba atrapado pues prácticamente hay un embotellamiento, ¿no? En el periférico. Y decía, ¿no? ¿Ustedes creen que los nombres de las calles tienen ríos nada más por sus quién sabe qué? No, así se llamaba el río que pasaba por aquí, hijos de su quién sabe qué, ¿no? Y tiene razón, o sea, todos los ríos que se quedaron los nombres en las calles era porque literal en esas calles estaban esos ríos, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Sí, no sé cómo hayan estado esos socavones, ¿eh? Bueno, no creo que se vaya a acabar el mundo. Una vez, eso sí, me gustaría que quedara. Pues yo no le encuentro mucho. ¿Cómo me podría explicar? Por ejemplo, en este caso de los temblores, se escucha por ahí que apenas es el inicio del fin, ¿no? O sea, todavía no ha llegado un temblor fuerte, que según dice la ONU, y que por ahí también hay una fecha de un... De estos que son como predictores del futuro, ¿cómo se llaman? Tipo Nostradamus, ¿cómo tienen su nombre? Algo así. Que dicen, ¿no? Que el 23 de septiembre va a ser el fin del mundo y que por eso ahorita estamos viendo los tres, en este caso, huracanes, pero decían, ajá, y Katia, ¿no? No la metieron en Katia, Harvey, ¿no? O Herbie, no sé cómo se llamó, el que llegó a Texas, que impactó en Texas hace unas semanas. Decían, bueno, es que ustedes están tomando a Katia, a Irma y a José, ¿no? Entonces, según que no, que si lo vemos sobre un mapa en Egipto, están en la misma posición que las pirámides y que, o sea, mucha coincidencia y que el 23 de septiembre va a estar alineado Saturno y Júpiter y Venus y la Tierra y la Luna apenas estuvo junto con el Sol y no sé qué tanto. Entonces, hay mucha especulación sobre ello, ¿no? Pero, pues hasta la fecha, ¿no? No, pues ahorita ya mandó a uno de sus investigadores a Perú, específicamente entre el 17 y el 23 de septiembre. O sea, algo sabe, pero pues, ¿tú crees que se lo va a decir a las personas? Nah. Pues mira, después de la electricidad, mejor dicho, antes de la electricidad, lo que no podemos dejar de prescindir sería, ¿sí sería esa palabra? Bueno, de depender sería del fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque el fuego te permite cocinar muchas cosas que si no lo haces, pues literalmente te comes puños de bacterias que probablemente te maten, ¿no? Entonces, ahí la importancia del fuego. Después del fuego yo creo que viene la electricidad. Si no hay electricidad, yo creo que la humanidad deja de ser lo que es ahora, ¿no? O sea, muchos por ahí hicieron memes hace unas semanas porque llegaba, no sé si te lo platiqué alguna vez, que llegaba a internet y decía: quítense de aquí, chamacos, ya llegó su padre, ¿no? Y agarra y se ríe, ¿no? ¿Cómo se llama? La internet, ¿no? Dice: ah, pues tú sin mí no eres nada. Bueno, el servicio de internet, o sea, el wifi, ¿no? Y llega la electricidad y dice: quítense, chamacos, porque sin mí ustedes no funcionan, ¿no? Entonces, sí, la electricidad, si no hay, el mundo deja de funcionar, ¿eh? Pero así, cabrón. Creo que sí. Bueno, aquí ya nos meteríamos en cosas un poco más complejas, porque sí hay manera de generar electricidad de manera muy fácil. Inclusive por ahí hay un científico, creo que es yucateco, donde tiene, haz de cuenta, un gabinete de computadora que puede mantener encendido por lo menos unos 3, 4 focos, un televisor, una computadora. Y todavía si echas a andar una licuadora y la aguanta, ¿no? Entonces, estamos hablando de que sí es una... O sea, si hablamos en kilowatts, es una buena potencia básica. Y lo genera un aparatito independiente del tamaño de un gabinete de computadora, ¿no? Y tiene otro que creó antes, que era todavía un poco más pequeño, pero ese solamente lo utilizaba para un foco, ¿no? Y dice que puede crear otro más grande, bueno, hablando en capacidad, pero más pequeño en tamaño, y que dice que ya mandó cartas a un montón de universidades, pero no le hacen caso. Pero aquí hablamos de la misma forma, bueno, hablamos de lo que le pasó a Tesla en su momento, ¿no? Hasta lo mataron para que no se popularizara esa idea, porque la electricidad es un negocio, ¿no? Entonces, imagínate que un servicio tan básico pues fuera accesible para todas las personas, pues no le conviene a muchos, ¿no? Mucho menos quienes hacen electricidad a partir del petróleo, a partir del agua, porque cuando hacen una presa quitan terrenos a muchas personas, eso le conviene también al estado y a muchos estados. También ahorita con la cuestión nuclear, pues decían: ajá, ¿y ahora qué hacemos con esta investigación que nos costó miles de millones de dólares en la Segunda Guerra Mundial? Ah, pues hay que decir o vender que es una tecnología que va a producir electricidad sin mucha emisión de contaminantes comunes, ¿no? Como en este caso el carbono. Pero, pues nada más vamos a pagar con un poquito de contaminación así muy pequeña, ¿no? Con el pasar de los de los milenios, ¿no? Porque, bueno, el residuo que se utiliza para enfriar los reactores, pues sí, el agua se va a contaminar, pero es mínima comparación de las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, siempre están manejando esto y por eso te digo, cuando hay una tecnología donde se puede ser autosustentable, pues automáticamente le dan cuello al científico, al ingeniero, al que sea. Y bueno, pues que insisto, todo lo que estoy mencionando, eso de darle cuello es de manera, ¿cómo le podemos llamar? Figurativa, que en México se le dice a la otra persona, pues te bloqueo, te esquivo los recursos, te ignoramos, o sea, a eso me refiero, ¿no? No crean que es matarlos porque, o sea, ustedes se imaginan que eso hagan, yo no, o sea, no creo que lleguen a tanto. Por algo que se llama confort y comodidad. Mientras tengas a una persona con esos dos elementos, no va a protestar, no va pues a decir prácticamente nada, va a alabar a quien le da de comer, y como dicen por ahí, nunca morderás la mano que te da de comer, a pesar de que probablemente te deje días sin hacerlo, pero tienes la esperanza de que algún día te dé de comer. Y entonces, pues, estamos condicionados, ¿no? Es donde, por ejemplo, apenas tuve una discusión en un grupo de Facebook donde según se habla de psicología, yo la neta no veo que hablen mucho ahí de eso, sino hablan de sus proyecciones, introyecciones y muchas cosas más ahí. Pero uno agarró y me dijo, no, ya me acordé, el tema era de porque había un video español donde salían un niño y una niña. Y el niño le dice, tú eres niña. Y le dice, no, soy niño. Ah, no, no, eres niña. Dice, ah, bueno, me he visto así porque yo me siento como niña. Pero dejémoslo como que soy una niña con pene. Y dice, no puede ser una niña con pene. Mi mamá dice que no puede haber niñas con pene. Las niñas tienen vulva, los niños tienen pene, ¿no? Y entonces ahí se desglosa todo el video. Entonces sale un cuate y dice, no, lo que pasa es de que este video lo que está haciendo es condicionar a las personas porque se crea un ambiente en el que los niños que comienzan a creer todo esto y el día de mañana, y entonces habló del puro conductismo, ¿no? Y digo, bueno, pues no estás encontrando el hilo negro de nada. De ahí nace muchas teorías psicológicas y nace a partir de la Segunda Guerra Mundial y es la única manera en la que tienes para pues disminuir los síntomas postguerra nada más, pero ni así se quitaron esos problemas. Hay muchos que siguieron con alucinaciones, siguieron con un montón de problemas y entonces el conductismo, pues en lugar de ayudar, hizo que otros utilizaran esa teoría realmente para manipular a muchas personas hasta la fecha, ¿no? Lo vemos en los supermercados, lo vemos en muchos lugares, ¿no? Ellos se basan en el ambiente, modifican el ambiente y mangos. Caemos en las trampas. Entonces, él jura y perjura que es para ayudar a la humanidad. Y ya estaba a punto de decirle, oye, pues la neta, así que ayuden tanto, pues no, es al contrario, se está utilizando la teoría con otros fines. Y ahí es donde los psicólogos tendríamos que, en lugar de defender eso, pues empezar a protestar, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que otros colegas, yo espero, y si no lo eran, pues empezaron a utilizar la teoría, pero para generar ingresos pues de manera no ética, ¿no? Ese sería para la próxima, que digamos, la persona cagante de la semana, y hablar de los psicólogos que dicen que son psicólogos, pero les falta. Es que hay de dos, bueno, yo he visto por lo menos dos corrientes básicas: los empíricos, o los que trabajamos a partir de la experiencia, y los teóricos, ¿no? Entonces ahí hay una lucha constante. Exacto. Y los que trabajan a pesar de que no ganan mucho. Y no, y se dan cuenta que la teoría está muy limitada, y entonces ahí empieza la pelea, ¿no? Pero sí, ahorita, pues sí, regresando un poquito al tema, las teorías, hablando de ello, sobre esto de los temblores y las tormentas, y ahorita el eclipse y muchas otras cosas han coincidido en este mes. Y bueno, hay una especie como de paranoia en algunos, y pues otros con indiferencia, ¿no? De que si se va a acabar el mundo el próximo 23 de septiembre, porque ya hasta pusieron fecha, pues ya no, así como. Bueno, yo lo que entiendo, y que también en ese grupo estuve protestando, y no lo digo yo, sino que ha sido una discusión entre el mismo Toño, Israel, el Marco, algunos bueno, que son poetas, que son físicos, bueno, están estudiando también física. O sea, hubo una vez una pregunta sobre ello, ¿no? Y yo les comentaba, la ciencia, por ejemplo, tiene ese mismo problema, pero lo convirtió en su base, que es el intentar, a partir de una descripción, predecir de alguna u otra manera lo que puede suceder, y utiliza mucho esta parte del ciclo, ¿no? O sea, de la repetición, del bucle. Y yo creo que ese es uno de los talones de Aquiles de la ciencia en. De manera general, que sí funciona a lo mejor con las matemáticas, ¿no? Que hablamos de cuestiones subjetivas, de la física, de la química, ahorita todo lo que es tecnológico. Me decía un maestro, dice, por ejemplo, cuando hablamos de números imaginarios, en realidad estamos hablando de los errores que hay en las matemáticas, pero esos errores son los que hacen que funcione tu computadora, tu celular, tu tablet. O sea, es lo que ha permitido, ¿no? Que el desarrollo tecnológico se dé. Porque antes no se tomaban en cuenta, ¿no? Los errores, ¿no? Ahorita es esencial. Entonces, en ciencias sociales, no hemos logrado superar esa parte, y apenas vamos en el camino de la predicción. Y entonces, si no es lo que dice la teoría, entonces no es. Cuando en física, eso se superó hace años. En matemáticas se superó hace años. En las tecnologías se ha superado desde hace muchos años. Y en ciencias sociales, apenas ahí vamos, o sea, seguimos en ignorancia de muchas cosas, y pues así como lo veo, vamos a tardar un buen, ¿no? Porque queremos que, o sea, estamos en este proceso de apenas darnos cuenta de que no podemos ser dioses, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el día que las ciencias sociales logren superar esta parte, estaremos en otro pensamiento totalmente distinto y probablemente, yo creo que habrá cambios en la humanidad. ¿Aquí me escuchas? Sí, te digo, entonces, pues, hay cosas de las ciencias sociales. Te digo, porque yo vengo con la influencia de ciencias exactas, en las cuales, luego choco, ¿no? Pero bueno, lo malo que somos muchos, y esos muchos decimos, porque incluyo, a veces cada pendejada. Ay, no, pero, bueno, ¿de qué vamos a hablar este podcast, Vladimir, aparte de lo natural? Universitarias. Muchas cosas. Sí, habría que hacer un análisis sobre el equipo, porque parece que no, pero esa salida del jugador fue clave, porque desde esa fecha los Lobos no han ganado. Entonces ya es preocupante, algo está pasando, no sé qué es, pero estaría interesante. No, espero que no. Queda pena ese equipo, ¿no? Pero ahorita platicamos de eso. Y también, ¿de qué otro tema podríamos hablar? Bueno, ¿qué podría ser? Ahorita vemos, ¿no? Ahorita nos ponemos de acuerdo. Tras bambalinas de qué hay. Porque cuando no hay internet, podría ser ese, ¿eh? ¿Qué pasa cuando no hay internet? Yo por lo menos ahorita no hay internet y el mundo cambia. Entonces no estoy... pues ¿por qué no hablar de los 90? A ti te tocaron, a mí también. Lo dejamos para el final como extra, por si no encontramos un tema en sí. Pero mientras ahorita hablemos de esos dos, porque... te digo, hay mucho, mucho de dónde cortar. Y creo que por ahí tengo algunos audios que puedo compartirles. Sí, se los comparto. Ahorita vemos. Ahorita que hablemos de las elecciones. Pues, ¿con qué canción empezamos? ¿Con una tuya o una mía? Creo que me toca a mí o a ti, no me acuerdo. ¿Te gusta Chicoche? ¿No? Vamos, es que es tradicional que cada vez que tiemble se ponga esta propuesta. Entonces nada más es para como... sí, hacerla de todos nada más. Porque es la pregunta obligada, ¿no? Cuando tiembla es de cómo estás y de chiste siempre te dicen dónde te agarró el temblor. Entonces vamos a ponerlo. No dura mucho, 2 minutitos. Entonces aguanta. Y ahorita regresa. Lo que dura un temblor, promedio, 2 minutos. Entonces vamos a escucharla y ahorita regresamos para hablar de esto, de las elecciones de la PUAP. Anoche cuando bailaba vi que mis pasos daba de dos en dos. Era que estaba temblando y con tanta bulla ni se notó. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón. ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina. ¿Dónde te agarró el temblor? Bailando con Catalina. ¿Dónde te agarró el temblor? En casa de la vecina. ¿Dónde te agarró el temblor? Muy cerquita del portón. Anoche cuando bailaba vi que mis pasos estaban de dos en dos. Era que estaba temblando y con tanta bulla ni se notó. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón. ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina. ¿Dónde te agarró el temblor? Bailando con Catalina. ¿Dónde te agarró el temblor? En casa de la vecina. ¿Dónde te agarró el temblor? Muy cerquita del portón. Listo, ya estamos aquí, Vladimir, otra vez. Las elecciones de la UAP. Órale. No, son dos, la elección más dos reelecciones, digamos. Que casualmente todos los que son rectores de la UAP quieren ir por la presidencia municipal, ¿no? Por lo menos desde Dojera, ajá. Bueno, a ver, yo cuando llegué a la UAP estaba en la segunda reelección, no, primera reelección de Doher. Se reeligió de nuevo en el 2005 y, no, 2004, y se sale en el 2005 para que vaya a las elecciones por presidente municipal de Puebla y deja como interino a Güera. Entonces de Agüera se quedó en el 2005, hubo elecciones en el 2006, entonces quedó electo y se salió hasta el año 2000, ¿qué será? 2014, ¿no? Ajá, 2014, y ahí es donde, pero antes se sale porque también quiso entrarle a las elecciones, se queda, creo que fue en el 2013, se queda ahorita Esparza, un año también, llega a elecciones, que es así, ya nos tocó a nosotros en la universidad, y se queda como rector, y ahorita apenas es su primera reelección. Mm-hmm. Sale. Bueno, eso dicen, ¿eh? Pero por ahí he escuchado que no, que fue una empresa la que fue a hacer todo eso, que sí, claro. No, no, no, o sea, no encuadraron, no empataron, no, no nada, o sea, fue una tranza eso. Yo creo que lo hicieron agrede para que dijeran, ah, sí, lo hicieron los de la facultad de comunicación porque, pues, están chavos, ¿no? Sí, no, o sea, mira, si fue por parte de la misma facultad, los alumnos que ya tienen años ahí no creo que se hayan prestado a ello. Eso sí lo puedo garantizar, porque cuando uno ya está, digamos, pues curado de espantos, ¿no? Pues ya no le entras tan fácil, ¿no? A lo mejor cuando eres de nuevo ingreso, pues sí, te llevan al baile. Pero bueno, los que ya conocemos todo esto, pues pierdes clase y no te vas a los meetings, ¿no? Yo en mi caso, cuando recién entramos a psicología, pues nos íbamos a jugar billar o nos íbamos a un barcito, ¿no? O sea, porque tú bien sabes que para qué son esos eventos, ¿no? Pero los que no tienen experiencia, pues sí, van ahí todos animados porque creen que es parte de ser universitario y pues la neta, pues no, ¿no? Entonces, aparte no sé si te diste cuenta quién sale en el video. La directora de la facultad. Entonces, imagínate, yo, si fuera parte del consejo universitario, diría, destituyan a esa directora. O sea, ya, ya, ya. Nah. Bueno, eran, o mejor dicho, se supone que los que se postularon en esta ocasión, a comparación de otros años donde pues prácticamente eran dos, ¿no? Todavía me acuerdo que hace tres, ¿cada cuánto es? Cada tres años, ¿no? La selección, no, cada cuatro, no, cada tres. A ver si por ahí puedes tener el dato. Por ahí me acuerdo que el año hace dos todavía estaba la güera. Le entraron al quite como tres, pero tuvieron que ahora sí que renunciar. ¿Por qué? No lo sé, pero pues tuvieron que renunciar, ¿no? La última estuvo, creo que el Toño y otro más. y los dos también tuvieron que como que hacerse a un lado, ¿no? Y en esta ocasión fueron cinco, que son Paulino Arellanes Jiménez, Eudoxio Morales Flores, Ricardo Flores Solorio, pero ya no lo dejaron, a José Antonio Robledo y Mesa, y bueno, el actual rector, que es chistoso decirlo así, pero así se postuló, rector candidato Alfonso Esparza Ortiz, ¿no? Casualmente. Órale. A lo mejor ni es licenciado. Pero a ver, ahí es donde los de ocultación tendrían que poner peros, pero no le ponen peros. Al Toño, bueno, en este caso, porque lo conocemos, por eso lo digo así, José Antonio Robledo y Mesa, ¿sabes por qué no le permitieron participar? Porque dice que no tiene el documento oficial por parte de la SEP de su maestría. Pero él, alegó en ese momento, oye, pero tengo un documento donde viene la firma y ya pone los nombres, ¿no?, de todos las firmas de... A ver si ahorita consigo ese dato ahorita. Donde pone el nombre de las firmas de quienes ya le dijeron, ¿sabes qué? Pues ya eres maestro, ¿no? Ya tienes la maestría, inclusive ya estaba está en un proceso de doctorado, pero le dijeron que no, que tenía que tener la documentación de la SEP. Y dice, pero ¿cómo es posible que ustedes, ¿no?, me expidieron el documento de la universidad y no lo tomen como válido? Ya lo otro ya es como extra, ¿no? Pero estamos hablando de cuestiones internas. ¿Tendría que ser válido? Pues que le dicen que no. Y así, pues, para la próxima, mi joven, ¿no? Pero, pues, o sea, son muchas cosas raras ahí. También Eudoxio ha estado denunciando ahorita lo que acabas de mencionar, el uso, de alguna manera rara de recursos. Digo, porque para poner globitos, música, equipo de audio, que ahorita no sé, que iba a haber una fiesta, pero que por el temblor ya no lo pudo hacer apenas ayer o antier. O sea, el temblor y las lluvias laguaron la fiesta, y lo de los famosos strippers y todo lo que ha utilizado para su campaña, ¿de dónde sale, no? Ahora, para quienes nos escuchan y a lo mejor no les quedó muy claro lo de la parte ponderada, es un juego sucio, bueno, yo lo considero así, de control más que nada y de no confianza en la comunidad universitaria, porque bien lo dijiste hace un momento, ¿no? Es un voto por los académicos, un voto por trabajadores UAP y administrativos, y un voto por los estudiantes. Entonces, sabemos que toda la universidad, los miles de alumnos pueden votar por un candidato. Ese todo junto es un solo voto. Y aquí hablamos de que, a ver, si tú como administrador y trabajador UAP ¿Tú crees que vas a votar, como lo que mencionábamos hace un rato, por quien de alguna u otra manera simbólica te da de comer, o sea, te paga? Pues claro que no, porque temes que quien llegue, pues digas, chin, va a ser nuevo, a lo mejor y me corre, ¿no? Sí, la convocatoria está mal diseñada. Ah, pero eso está resuelto gracias a nuestra nueva reforma laboral a nivel federal de unos 3, 4 años para acá, pero en la UAP ya se hacía desde antes. Ya no hay maestros con plaza fija. Ya hay puro, o en su mayoría, apenas lo dijo Eudoxio en esta reunión que tuvo el día viernes, en la casi tarde noche a las 6 de la tarde, lo mencionó. Casi el 70-75% de los maestros están por hora, o sea, son temporales. Entonces, imagínate, ¿cómo va a ser el voto? Porque también entran, ahorita en esta contienda, pues todo está ahí, no sé si decir coaccionado, pero todo está diseñado para que, a ver, tú como trabajador no puedes ir en contra de... Porque pues con esta supuesta venta de ponte la camiseta de la UAP, dices, no, pues yo te mantengo aquí en este puesto. Si quieres mantenerlo, pues sabes que pues cuál es cuál tiene que ser el resultado. Los maestros, pues los que tienen plaza fija desde hace muchos años, son los que protestan, pero hoy, por lo menos hoy, son minoría. Entonces, a ellos no los van a correr, claro, no pueden. ¿Por qué? Porque tienen ya una plaza. Pero a los que son maestros de hora o temporales, pues claro que sí, porque si se dan cuenta de que no hubo un apoyo, pues aunque te paguen 80 o 90, no sé cuántos pesos por hora o por clase, pues esa lanita, pues la quieres. Y aparte, pues esto de, ay, yo estoy trabajando en una universidad, pues también te da cierto estatus, ¿no? Entonces no vas a quererlo dejar ir tan fácil. Y los alumnos, aunque hay... en su mayoría, y lo hemos visto en otras elecciones, aunque se abstengan o voten por el otro candidato, pues no contamos, porque ya tienes dos votos ahí en contra de uno, y entonces así haya una revolución en la universidad por parte de los estudiantes, pues no va a pasar nada. Guillermo. Guillermo. Tiene que justificar gastos, cabrón. Sí. Contaba por el Guillermo. Ay. Sí, me acuerdo, me tocó también. No, pues te digo que es cuando se postuló. No, en esa ocasión no estuvo el Toño, estuvo con ay, ¿cómo se llama? Daniel Alcántara, ya me acordé. Que también está participando casualmente en el programa de México, el Árbol de los Mil Frutos, junto con Toño. Pero también empezó a haber ahí como cierta. ¿Cómo le podríamos llamar? Pues le dijeron que se retirara por las buenas, ¿no? Y pues accedió, ¿no? Sí, y pues ya, que le diera chance a la güera, ¿no? Entonces, pues ya se tuvo que retirar. Ya nunca quiso contar exactamente por qué, pero él prefirió hacerse a un lado. Y siempre se ha quedado con esa pues mención, ¿no? De fue por el bien de la universidad casi, pero bueno, igual al Toño le pasó algo similar hace unos años y en esta ocasión pues no lo dejaron participar, que te digo, son cosas contradictorias porque a ver, si la vez anterior sí pudo participar y llegó casi a campaña y en esta ocasión no, pues ahí hay algo raro, ¿no? Hay algo raro, pero te digo, aquel detalle es ese. Si yo te contara cómo fue reelecto Guillermo, porque en esa ocasión. Ah, si esas paredes hablaran y si yo pudiera hablar, te diría que estuvimos a punto de romper ese esquema porque los maestros ya estaban a favor de nosotros. Nada más te puedo decir eso, ¿eh? No puedo decir más porque si no, íbamos a poner al compañero, estaba. Después tuvimos que apoyar a otro candidato que se apellida Xavi, que daba clases de historia. Entonces, después, ahora sí que se hizo todo un conjunto para que él fuera. Lo apoyamos, pero hubo muchos problemas allí. Hubo un poquito de amenazas, un poquito de cambios de maestros, en fin. Después les platicaré, pero estuvimos a nada de romper por completo este famoso dedazo, porque así es como llegaban, ¿eh? O llegan hasta la fecha, o sea, ya todos están asignados y cuando se dieron cuenta de que era casi real esto, comenzaron las presiones y estuvimos a nada, o sea, fueron... Creo que por 3 votos de maestros, que bueno, se quedó Guillermo, pero nunca hubo, hasta la fecha que yo conozca, por lo menos en esa prepa, y te juro que jamás se volverá a repetir, yo espero que sí, estuvimos a nada, o sea, estuvimos a 2-3 maestros de convencerlos de hacer el cambio para tener esos 2 votos, los académicos y en este caso el alumnado. Y los administrativos, que claro, iban a votar en ese entonces por Guillermo, pues ya iba a ser nada más uno solo, ¿no? Y pues estuvimos a nada, pero sí nos metimos en muchos problemas, al final lo resolvimos y es por eso que pude entrar a computación y ahora a psicología. No puedo decir más. No lo conozco. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿qué materia daba? Lázaro Cárdenas del Río. No sé por qué voy a llorar y chillar al mismo tiempo. Chales. Para todos los que me conocen desde la preparatoria, computación y ahorita psicología, cada vez que había una falla en cualquier cosa, en un cañón, en unas bocinas, en una página, en cualquier cosa del servidor de la UAP o cualquier servicio, siempre les decía, bienvenidos a la UAP. Y muchos me decían, ¿por qué me dices eso? Pues porque desde que yo estoy aquí en el 2001, siempre falla algo, siempre falta algo. Siempre se pierde algo. Entonces es como volver a empezar. Entonces cada vez que veo ese tipo de detalles, siempre les digo, bienvenidos a la UAP. Porque no ha cambiado nada. Nada. Rafael, no me suena. Argüelles, me suena ese apellido. Pero no creo haber tomado. Ha de haber sido de la mañana. Ajá. A ver, ponle por ahí directora de la preparatoria Lázaro Cárdenas 1998-2001. Porque se me acaba de ir su nombre, pero necesito el dato. ¿Cómo se llama? Bueno, una disculpa, no sé si llegue el audio, pero en algún momento cuando me la vuelva a encontrar, le diré, no me acuerdo de tu nombre, pero fue afortunadamente, y yo creo que fue la última directora, yo creo que la mejor, por lo menos la que a mí me tocó, de la preparatoria Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque ella abogó, ¿no?, siempre por nosotros. O sea, cuando nosotros estábamos en las elecciones, ella nos echaba porras. Decía, síganle, pero no le digan a nadie, ¿no? casi. Pero, ¿por qué? Porque para ella la juventud tendría que ser así, como nosotros éramos, ¿no? Libres, respondones, íbamos a la dirección y decían, íbamos por cualquier cosa, ¿eh? Íbamos a reclamar y decía, ¿ahora con quién vienen a chingar? No, que los baños. Ay, ahorita mando a lavarlos. Ya váyanse a su clase. No, o sea, pero era tan relax, era tan liberal. Por ejemplo, había exposiciones. No ponía peros de lo que podía ver ahí. No había rejas como ahora. Tú eras responsable de a qué horas entrar, a qué horas salir. Tú tenías que ver cómo convencer a don Félix que en paz descanse, para que te dejara pasar. O sea, te daba herramientas para poder subsistir en el mundo de allá afuera, ¿no? O sea, sí. No, porque ahora ya todo está en el edificio azul. Ahora ya si quieres ir a la tienda, ya se monopolizó. Ya hay, creo que, café internet. Ya hay una tiendita así de como de tipo conveniencia. Ya todo está dentro, ¿no? Entonces ya no hay necesidad. Pero era tan bonito ir con la señora de la Maruchan, ir a café internet de don Diego, de ir a las papelerías. Cuando se fue la prepa de la 8, toda la zona de ahí se cayó. Cuando nos fuimos a la 4, todos los que estaban en la 8 se fueron para la 4. y entre ellos, el que fue feliz fue el del bar de enfrente. No, bueno. Se hizo millonario, creo que del día para... Creo que en un año se hizo millonario ahí, tanto que compró la palelería, hay muchos negocios que tuvo que comprar para extenderse en espacio ese barcito que está ahí enfrente. Y eso que en esos entonces, ya había más seguridad. Cuando estaba esta directora, al contrario, nos decía, ¿quieren ir al bar? Órale, váyanse. Pero he de aquí si yo los encuentro con olor a alcohol. Cigarro no hay bronca, porque hasta yo fumo. Pero con alcohol, pa' afuera. Y pues hasta la fecha, nunca tomábamos. Bueno, en ese entonces nunca tomábamos, porque podíamos llegar tarde. Pues ya decía, pues si no los dejan pasar en su clase, pues miren, váyanse a dar una vuelta aquí al Parián y regresan a su hora. Yo no quiero tenerlos aquí en los pasillos. Entonces, no sé qué pasó en la prepa, pero ahora es una cárcel. Sí, yo creo que tu generación fue la última que más o menos tenía libertades. Oye, ¿me escuchas? Ahí está, se cortó. Sí, te digo, tu generación yo creo que fue la última que tuvo mínimas libertades. Y yo puedo asegurar que mi generación, porque éramos bien desgraciados, fuimos como que una de las más libres. Pero yo veía a otras generaciones aún más libres, pero bueno, ya ves, la universidad, como siempre, controlando a la manada, ¿no? Entonces, ni modos. Cuando los borregos hacen meh, pues hay que darle su pastito y a dormir. Ay, Dios, se me antojó un churrito de marihuana. Pero bueno, esa es otra historia. No, no es cierto, nunca he fumado esa madre. ¿Qué canción vamos a escuchar, Vladimir? Dale, vamos a escucharlo. Someone to love in the middle of the day. I need someone to be. someone to drive around town. I need someone to love when the chips are down. Oh, yeah. Love me when the chips are down. Woo. You love me when the chips are down. Ya estamos aquí en El Nombre No Importa. Otro temazo. ¿Sí escuchaste lo que pasó en Estados Unidos, Vladimir? Bueno, sí es DACA, ¿verdad? Espero no estarme equivocando en las siglas. Uy. Bueno, era una pequeña reforma ya en Estados Unidos que se creó para proteger a todos los hijos de migrantes que llegaron hasta, bueno, en ese entonces, antes de los 2 años. O sea, no es de que hayan nacido, porque bien sabemos que cuando nace un bebé allá en Estados Unidos, automáticamente es americano, ¿no? Bueno, ya quieren quitarlo también, pero creo que viene junto con esta. Ignoro un poquito esa cuestión, pero digamos que lo que ronda en los medios es que si se llega a llevar a cabo esta iniciativa de su presidente, que por cierto estaba ebrio cuando dio el informe del sismo ahorita del jueves, pero bueno, eso es otra historia. No hablamos de este pendejo, hablamos de otro. Disculpen, es que da coraje escuchar a este presidente. Y al otro también, en este caso Trump. Porque, bueno, está cumpliendo lo que dijo en campaña, ¿no? Que es sacar a los inmigrantes del país y con esto todos los que en algún momento fueron y protegidos desde los 2 años de edad hasta la fecha, y que muchos de ellos están estudiando, están trabajando con esta ley. Bueno, pues al quitarla, lo que va a hacer es que automáticamente, pues si no han hecho el trámite correspondiente, ¿no? De naturalización o de residente o de cualquiera que haya, en este caso, como candados que pone Estados Unidos para que seas ciudadano, pues automáticamente te van a regresar a tu país de origen, ¿no? Porque no naciste en Estados Unidos, sino que llegaste a una edad, aunque pues casi casi muy temprana, ¿no? Te protegieron, pero pues ahora que ya eres grandecito, pues ya, ¿no? Ya no. Y los que estén llegando ahorita, pues tampoco van a tener ese amparo dentro de unos 5 meses más o menos. O sea, entraría en vigor a principios del 2018. Sí. No. Aquí el detalle es de que es cierto, o sea, no estoy tan de acuerdo que sean en general todos los gringos. Hay algunos que afortunadamente son conscientes y es por eso que tiene, como bien mencionaste al principio, ¿no?, muy poca aceptación, inclusive dentro de su mismo partido, ¿no? Ya hay parte del, en este caso, del grupo republicano. Ya han declarado, ¿no?, que van a hacer lo posible para buscar, en este caso, algunos mecanismos, ¿no?, para poder, pues si es que se llega a dar, ¿no? Este paso por parte del Ejecutivo, bueno, algunas otras herramientas, o se van a crear otras herramientas para todas las personas que queden pues desamparadas, ¿no? Literalmente por la ley. Entonces, ya hablamos de que entonces hay un rechazo por parte de su mismo partido hacia Trump, y eso, por lo menos ahorita que vienen las elecciones, porque si no mal recuerdo ya vienen próximas para su congreso, ahí la gente, porque ahí eso sí es muy característico de algunos, no todos los estados ahí en la Unión Americana, de presionar a sus representantes, ¿no? Entonces ahí probablemente para que haya una elección como quisieran, pues van a tener que hacerle caso a sus representados, y probablemente en el Congreso se pare esto que ya ha hecho andar Trump. Pero pues hay que esperar, todavía quedan como más o menos 5 meses y medio para que se resuelva esto. Y bueno, todavía hay una esperanza, pero nada más me pregunto, ¿dónde tiene la mente este señor? O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿No? Porque está sacando esta parte ya muy oscura, ¿no? De pues, los años 30, 40, 50, donde hubo problemas raciales en ese entonces. O sea, como que está sacando eso de no sé dónde lo aprendió, ¿no? Porque digo, hay investigaciones y se lo han dicho de frente: usted, señor, es migrante, también tendría que salirse del país, ¿no? O sea, viene de una familia así. Todos los estadounidenses, me podría atrever a decir que todos son inmigrantes, ¿no? Entonces, o sea, Sí. Pues son 3 siglos. Pone que son como unas. Es muy poco en realidad. Pero pues los, ahora sí que los expulsaron y exterminaron ellos mismos, ¿no? Inclusive ahorita Jorge Ramos, que es un comunicador allá en Estados Unidos un poco muy popular, se fue con con un grupo de este famoso, ahorita lo tenía aquí en la punta de la lengua, que fue en la época del jazz, ¿cómo se llama? Que lo mencionan mucho en Los Simpson, se me fue el nombre. Se me acaba de ir el nombre, aquí lo tengo. Bueno, se fue a meter con este grupo que son blancos radicales. Se me estaba yendo. Esos grupos extremistas, ¿no? Raciales, que nacen exactamente por principios del siglo del siglo pasado. Con este proceso, ¿no? De ahí. De los años 30, 40, 50, ¿no? Que fue pues muy. Se combinó con la Primera Guerra Mundial. O sea, hubo muchas cosas en Estados Unidos el siglo pasado, ¿no? Para llegar a lo que es hoy. Pero yo insisto, no encuentro dónde se basa en decir que seamos el Estados Unidos que era antes, ¿no? El fuerte, el poderoso. Pues sí. Pues que. Fue en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda pues tuvieron que pagar más impuestos para mantenerse en la guerra. Yo no encuentro a qué se refiera, ¿no? Al contrario, hubo muchos cambios en Estados Unidos. Sí, para tener. Sí. Sí, no, ahorita lo estamos viendo con Corea del Norte, que le dicen, ¿saben qué? Alejen a sus barcos de, o sea, de estas zonas, ¿no? Porque están generando presión. Y Trump dice, no, al contrario, que se acerquen más, ¿no? Y entonces ahorita estamos viendo que pues ya empieza a haber ahí algunos problemas. Hace una semana, si no mal recuerdo, lanzaron los norcoreanos un misil que inclusive activaron las alarmas en Japón, ¿no? En la parte norte de la isla, porque bueno, por ahí de las 6, 5 de la mañana, hora de Japón, identificaron, ¿no? que había un objeto, en este caso un misil, que iba sobre Japón. Según sus cálculos, no iba a caer, pero pues tuvieron que poner la alarma, porque pues tú nunca sabes si va a fallar y en ese trayecto cae, ¿no? Pero porque era una prueba supuestamente de Corea del Norte, y bueno, sí se alarmaron ahí. Por cierto, le tocó a esta Ruti-san grabar, ¿no? Las alarmas, y dice que ella sí se asustó un poco, ¿no? Porque pues se fue como a las 6 de la mañana donde empezaron a sonar las alarmas, y dice, no me preocupó lo del misil, dice, porque en su momento pues no sabía que era un misil, pero sí me espantaron las alarmas, porque suena el celular, suenan aquí las alarmas de la calle, hay otras que son todavía más grandes de la ciudad, y entonces pues dices, ¿qué está pasando, no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, fue como un estate quieto a Estados Unidos, porque fíjate, tengo un misil que puede llegar a tus barcos, ¿no? O sea, ese fue el mensaje. Y aún así sigue haciendo presión, ¿no? También ya hubo una amenaza de que se va a empezar de nueva cuenta el conflicto, que nunca ha terminado, ¿no? Siempre se ha mantenido así como en pausa entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y aún así sigue Trump así como que no, se va a seguir haciendo presión. Y ya ahorita China, que es como que el papá ahí, es como Rusia y China es como papá y mamá de Corea del Norte, ¿no? Entonces ahí están negociando con los norcoreanos para, pues también para que le vayan bajando, ¿no? Porque pues ya se están ahora así como que revelando. Entonces es... Sí, la neta sí. Exacto. Entonces ahorita digamos que si lo vemos desde un punto de vista más contable o cuantitativo, Estados Unidos ahorita está en una crisis, yo creo que hasta económica. Porque, pues, a ver, te vas a enfrentar contra dos grandes. O sea, ya no, antes era uno en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, era la Unión Soviética. Pero ahorita ya no es solamente la Unión Soviética, ahorita la acabas de mencionar, es China. O sea, y China es China. O sea, China no es la de hace no sé cuántas décadas. Hoy me atrevería a decir que es más poderoso, inclusive, que Estados Unidos, en cuanto a ejército, economía, en muchas cosas. Entonces, yo que Trump, qué cosa que no lo va a hacer, porque ese creo que piensa con las patas, debería de ser más estratégico para mantener la paz en este mundo, cosa que creo que a él le vale madre, ¿no? O sea, no. Entonces, ahorita el mundo está muy tenso por esa situación, ¿no? Ahorita creo que estos distractores, ¿no?, mundiales, como ha sido las tormentas, por ejemplo, en Australia hubo una cantidad inmensa de fenómenos raros, ¿no?, en la isla. Ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos, que también eso como que ha distraído un poquito lo que ha estado sucediendo en China, en Rusia, en Corea del Norte. Pues sí, ¿no? Ahorita como que los huracanes, en este caso Harvey, ahorita Irma, que todavía está en la península, bueno, a un costadito de la península de Florida, en fin, han como que distraído un poquito ese tema, pero cuando se termine, ¿qué viene? ¿Qué viene? No sé. Económicamente la necesitan, ¿eh? Económicamente la necesitan. Porque ya se le está acabando el espejo que crearon en la Segunda Guerra Mundial. Porque ya, o sea, ya toda esa tecnología que comenzaron a vender, que desde que según la NASA creó muchas cosas para poder viajar al espacio, pues de ahí muchas se utilizaron para la vida cotidiana. Y durante la guerra también se activó la economía de alguna u otra manera. Pues ya se está acabando, ¿no? Entonces necesitan otro pretexto para reactivarse económicamente, porque si no, pues yo creo que, por ejemplo, ahorita lo del Tratado de Libre Comercio, se hacen los dignos, pero yo creo que ellos se saben que cada vez tienen menos recursos y necesitan robárselos de otro lado, ¿no? Y pues el único pendejo, que por cierto, ¿tú crees? Hizo otra pendeja de este güey. ¿Sí sabías que Peña Nieto expulsó al embajador o consulado, no me acuerdo quién fue exactamente? No, embajador. O sea, ¿crees que eso tenga alguna repercusión? Ay, no. Bueno, yo la verdad lo ocuparía como escudo, ¿no? A ver, si tengo un embajador en México, pues a lo mejor disminuye, cosa quizás nula, pero disminuye la posibilidad de que nos vean como enemigo o aliado de Estados Unidos en una posible guerra, ¿no? Yo sé que cuando empiece eso, pues van a mandar a traer al embajador, pero mientras, pues como que dicen, bueno, pues Estados Unidos nos trató, digo, México nos trató bien, pues vamos a darles chance, ¿no? Nada más conquistamos Veracruz y Tabasco por el petróleo para que tengamos con qué dar en la madre Estados Unidos y nada más, ¿no? Porque eso sería, ¿no?, como una parte estratégica, el petróleo en México y probablemente en Venezuela. Pero de ahí en fuera, pues, o sea, uno, no tendría que haber exactamente alguien acá. ¿Y para qué lo sacas del país? O sea, si ya está adentro, pues sé estratégico, sé inteligente, bueno, estoy pidiendo imposibles para esta administración, claro, pero digo, por lo menos tantito, ¿no? Que se vea algo. Ah, claro. Siempre, siempre. Por eso, pero bueno, seguimos votando por la misma administración que siempre da las nalgas, literal, a los Estados Unidos. El Videgaray. Si sí, dices que no, yo le doy las gracias al señor presidente por darme la oportunidad de esta tarea de conciliación entre naciones, en el que quién sabe qué, bla bla bla bla, y por permitirme venir a aprender en este puesto de ahora ministro de no sé qué madre de relaciones exteriores, y así de aprender, no chingues, cabrón. Aprender, le diste en la madre a la hacienda, le diste la madre a muchos otros lugares, ahora le vas a dar en la madre a a las relaciones exteriores, no chingues, cabrón. Pero pues a su compa del Peña Nieto, no lo podía dejar sin chamba. Ay, no puede ser. Pero pues bueno, todo indica que va a haber conflicto. Yo espero que no. Ahorita Europa, que bueno, tuvo algunos atentados, sobre todo en España, algunos en Francia en este año. O sea, también ha habido muchos conflictos allá. Están tomando otra posición. Sudamérica está tomando otra posición. O sea, hay muchos cambios en el mundo que falta que nos enteremos. Porque aquí en México, pues a veces ni sabemos lo que pasa en nuestra propia calle. Ese es el problema del mexicano. Como que estamos en un mundo así, todo utópico, ¿no? A pesar de las circunstancias. Y pareciera que no nos toca entrarle a nada. Pero cuando lleguen las broncas, pues quién sabe si estemos preparados. Así de, hablan puras muertes y o sea que no sé, adaptemos a la normalidad del país. O sea, del no pasa nada. O por lo menos una semana de fantasía y una semana de realidad. Sí, ¿no? Sí, tienes razón, porque siempre ya estamos catastróficos en la última parte del podcast, no sé por qué. No, eso es, bueno, así como para que sea menos fuerte esto. Ayer los dos técnicos quejándose, que por cierto, ya hicieron su propia transmisión en Lobos WAP TV MX, así se llama, o Lobos TV MX. Pues más o menos, sí hubo fallas ahí en el audio, hubo fallas también en cuanto a que el internet, pues ves que no es de buena calidad en México, entonces se cortaba tantito. Pero yo creo que fue un buen intento, tomando en cuenta que pues Televisa pues se hizo pato, ¿no? No quiso pagar la lana que debería de pagar, que según dicen los Lobos tendría que ser más o menos 120 millones de pesos, y lo que ofrecía Televisa eran 4 millones y TV Azteca ofrecía por ahí de 2 millones. O sea, nada, digo, a comparación de lo que pedían, ¿no? Y decía Televisa, es que quieren que les paguemos como equipo grande, ¿no? Y pues, pues muchos decían, pues no eres grande, pero pues por lo menos que unos 30 millones no estaría tan mal, ¿no? Pero no quisieron y pues ya dijeron, pues transmitimos nosotros, como chingados, ¿no? Que esa es otra contradicción que ya lo dijimos hace un rato. Dice, no voy a dar dinero para el equipo de los Lobos, pero sí voy a dar dinero para mi campaña, ¿no? Ay, así de absurdo es nuestro mundo. Tenemos a un rector incongruente, a un presidente imbécil y a un líder mundial estúpido. Ay, no. Pero que sea para niños, para que estén, empecemos desde abajo, ¿no? Más relajados ya. Ya después vamos a hablar de Wally, vamos a hablar de los problemas ambientales. Y hablamos de Buscando a Nemo y hablamos del duelo, ¿no? Y nos ponemos a chillar. O no sé, ¿cuál otra? O de Toy Story 3 y hablamos de pues de cómo es cómo duele crecer, ¿no? Y que por cierto va a haber una cuarta película, ¿no? Sí, ya es suficiente con eso. Pues bueno, pues ya vamos a terminar este podcast. ¿Cómo te quedas? ¿Con qué sensación te quedas este podcast? Sí. Sí. Pero viene José. Ajá. Uh-huh. Hace 2 años, ¿no? Pues tengo una amiga en New Jersey. Nada más por esa amiga diría que no, pero sí, que se friegue. Susi, saludos. Ay, no, pero pues... Mira, hay por ahí, nada más para cerrar, dicen que estos huracanes no son obra de la naturaleza, sino que es un experimento de la NASA y que la National Geographic o algo así publicó unos videos que jamás, digamos, los publicó por internet como previos, pero que no lo hicieron así como tal en su canal. Y si lo hicieron, creo que lo retiraron. Donde hay como una especie de máquina donde están haciendo experimentos para mejorar los motores de las naves para poder ir más rápido en el ascenso para sus exploraciones, digamos, espaciales. Pero generan tanta energía que, digamos que el residuo que sacan es una combinación entre hidrógeno y oxígeno, o sea, agua, pero en vapor. Pero en cantidades estratosféricas, o sea, imagínate una nube en la Tierra y va ascendiendo poco a poco. Pero así, o sea, cabrón, tanto que en ese video aparece, el que estaba cubriendo, ¿no? Que se supone que estaba ahí como escondido, o sea, no sabía la NASA que estaba allí, supuestamente. Y dice, estoy como a no sé cuántos kilómetros del experimento y mírenme, estoy empapado, dice, de agua. Porque es agua, ¿no? Y yo así de... Entonces mencionan que esta máquina puede ser una de las responsables del cambio climático ahorita por lo menos en esos huracanes. Y dicen que hay otra máquina que genera electricidad en altas... Y, pues digamos, de un potencial muy, muy, muy fuerte en el Polo Norte, que es el que hace que haya movimientos telúricos, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Todos son rumores, pero si esto es producido por el hombre, pues entonces estamos bien pendejos. La neta. No sé. Sí, no, es que hay de muchos temas de qué hablar, muchos, muchos. No, lo malo que no me drogo, si me drogara yo vería más cosas. Es más, te leo la mano a larga distancia. A ver, pon la mano así. No, no se puede hacer eso. Tengo poleles. Pues bueno, ya nos despedimos, ¿no, Vladimir? Ya estamos diciendo puras babosadas. Sal, nos escuchamos la próxima semana. ¿Dónde nos pueden escribir o encontrar? Y bueno, también en la programación de Temique Radio, que esta semana hubo broncas, pero ya estamos en otro lugar más bonito. Y parece ser que ya tendremos pronto una aplicación donde ya ahí aparece un botoncito para que vayan a nuestras redes sociales de El Nombre No Importa. También de Tele Ciudadana, de México el Árbol, México el Árbol de los Mil Brutos. En fin, todos los que ya somos una cadenita de proyectos que van a estar ahí en esa aplicación. Después te la paso para que la pruebes y la instales, Vladimir. Ya está, nada más falta resolver un pequeño detallito, pero ya la aplicación en sí ya está hecha y en ellas pues ya está el logo de El Nombre No Importa para que nos den like y se enteren de todo lo que hacemos durante la semana. Sí, sale. Pues ¿con qué canción nos despedimos? So. Pero que sea más relax. Ah, pero pues bueno, mira, lo que pase, que pase. Entonces, pues sí, ¿qué te parece si de aquí a Día de Muertos, que vamos a festejar el primer año, no hablemos de nada más que en el primer segmentito, pero no hablemos de nada más que fantasía? Solamente el primer segmento como información y de ahí nos pasamos a otra cosa. Sale, pues ya quedamos. Listo, pues entonces nos vemos la próxima en esta emisión. Ya ni sé ni cuál vamos. A ver, deja rectificar rápido. Estamos en la 30 y... Ah, no, pero yo voy poniendo... ¿Sabías que ya vamos a llegar a los 40 podcasts? Este es el 39 en nuestra historia. Órale. Entonces, para la próxima semana celebramos 40. ¿Qué vamos a hacer? 40. Más o menos, probablemente sí. Sí, probablemente. Coincidirá. Sale, pues entonces nos escuchamos la próxima semana. ¿Sale? No, no le hagas. No le hago eso. Más que a este agua de las verdes matas. Bueno, pues ya. Ahí nos vemos. Adiós. Bye. Sale, igual a todos.